Escuchen lo que dice este señor, para que tengan respuesta de todo aquello, de lo que está pasando. Mira, mira y escucha. Ay, chuchu, con razón, todo tiene sentido. Todo lo que pase tiene sentido, ya tú vas a ver. Escucha, escucha, escucha, escucha. Queremos despoblar el mundo de aquí al 2030, el 2050, de ahí los planes, la Agenda 2030, la Agenda 2050, mediante el aborto, la planificación familiar y las vacunas. Y lo dice así de claro. Dice, si hacemos un buen trabajo con las vacunas, conseguiremos despoblar el mundo en un 15%. Si conseguimos promover el aborto, si conseguimos promover la planificación familiar, y desde luego esto no lo cita él, pero es evidente, la promoción masiva del homosexualismo entre la juventud, el lesbianismo, la promiscuidad sexual lleva a que los jóvenes ya no tienen una identidad sexual clara y a que cada vez es más difícil que la juventud forme familias, ¿verdad? Entonces, aquí ves un plan general que es una gobernanza mundial por una élite concreta. Esa élite concreta tiene interés en despoblar el planeta de una forma suave, que la gente se vaya muriendo poco a poco, en 3 años, en 10 años, ¿no?